Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Pero muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andamos por acá? Bien, bien. En una ciudad de Buenos Aires en la que parece que va a volver el frío, ¿verdad? Sí, eso sí. De repente fue bajando. Días casi primaverales. Sí, primaverales. Totalmente primaverales estos últimos días. Y acá vimos que está bajando y dicen que el fin de semana va a venir fresquito. ¿Y vos cómo estás? Yo mejorando, ajá, mejorando, después de tener un bajón importante con mi garganta, mi nariz, un poco de todo. Bueno, saludamos a todos los que nos saludaron por nuestra ausencia en el programa pasado. Así que bueno, a todos ellos y a todas ellas, muchas gracias. No se salvaron, acá volvimos. Acá estamos. acá estamos nuevamente. Y de las manos de Mara Ali hasta las 22 horas. Buenas noches, Mara. Acá andamos. Y bueno, nuevamente, ¿no? Con una cantidad de información que se va sumando todo el tiempo. Parece que fuera de repente mucho más de todo lo que nos podemos absorber, ¿no? En 2 horas de programa. Es así. Digamos, donde no tendríamos que leer 20.000 cosas que van surgiendo. En este último ratito nada más hubo informaciones como para... En las últimas 6 horas, digamos. Sí, ¿no? Sí. Hubo informaciones como para hacer un programa de 2 horas. De 2 horas. Prácticamente. Sin nada que ver con lo que teníamos para hoy. Exacto, bueno, que ya estaba previsto, nos parece que estaba bueno sostenerlo, por supuesto. Claro, por supuesto. Algunas cosas las vamos a comentar, ¿no? Sí, como sí. Es esto del espacio allanado hoy y clausurado. Sí, la mañana en el espacio de la memoria. Sí, en el monumento por la mujer originaria, ese galpón, ese lugar que se le dio. Si bien le habían hecho un aviso. El 9 de agosto, donde le daban 10 días para desalojar, realmente es una pelea, porque este es un lugar que fue cedido, donde hubo en su momento, por el que era el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde, junto con Osvaldo Bayer, que le dieron ahí las llaves simbólicamente para que se realizara este monumento a la mujer originaria, con un trabajo colectivo de alguien que quiere hacer el monumento con toda una cantidad de gente y todo aportando a esas 10 toneladas de bronce que se necesitan. Hasta hace muy poco ya había 9 toneladas, o sea, falta muy poquito. Digámosle a los que no están cerca o no están en el país directamente que hubo aportes de llaves de todo el país para este monumento. Por supuesto, esto es un monumento que es para homenajear a los primeros desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado y el ejército argentino. Por eso se está realizando en un galpón de ahora lo que, bueno, la ESMA, lo que ahora es el espacio de la memoria. Vino realmente este desalojo a partir de el secretario Afrug, que es el secretario en este caso de Derechos Humanos de la Nación. Realmente con tremendas los comentarios y como, por ejemplo, si el Estado quisiera un monumento, organizaría un concurso. Volvemos a lo empresarial, ¿no? Hay que hacer un concurso para cuando hay... Esto se está... No hay plata de por medio acá. Hay alguien que lo quiere hacer y alguien que está donando el bronce. No hay plata de por medio. No solo eso, sino además que el concepto en el cual el Estado, en este caso, él está pensando en el Estado, en el gobierno como Estado, además, sí, ¿no? Si ellos quisieran un monumento, hubieran hecho un concurso. Es decir, un ministro de Derechos Humanos que no tiene la capacidad de ver que hay algo que va más allá de lo que el gobierno de turno quiere o no quiere, me parece que es sumamente peligroso. A mí, por lo menos, me da temor ya el solo hecho de que haya declarado eso. Sí, sí. No, porque entonces, caramba, entonces solamente lo que está en vistas del gobierno, lo que está en carpeta, en agenda del gobierno, es aquello que se puede llevar adelante. Lo otro no tiene ningún interés. Y entonces lo allanamos, lo secuestramos. Sí, además de contar con... O sea, siempre estas cosas contradictorias, ¿no? Porque contaron con declaración de interés de la UNESCO, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Senado de la Nación, Congreso de la Nación, Senado de la Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación, de las gobernaciones, legislaturas municipales, muchas ciudades argentinas, como muestra la carpeta, ¿no?, que se le acercó a la Secretaría de Derechos Humanos cuando vino este desalojo. Entonces, es esa cosa de que por un lado está todo reconocido, está todo, claro, sí, ¿no? Y de repente hay alguien que evidentemente en un sector decide que eso no y lo quiere hacer algo que fuera un negocio, tal vez, seguramente, por la manera en que se dice, y seguramente no con la misma intención, ¿no? De lo que significa para esta realización de este monumento. Claro, aparte, estos hijos de Martínez de Hoz seguramente no van a tener en carpeta, en su intención, hacer un homenaje a la mujer originaria, a los primeros desaparecidos de este estado argentino. Y bueno, por supuesto, desde el lugar este, desde las organizaciones de derechos humanos, están convocando para mañana, para que juntarse ahí en la puerta de la ESMA a las 11 de la mañana. Así que bueno, esto es parte, seguramente lo vamos a volver a repetir a lo largo del programa o al final, como para que nadie se olvide, de que mañana esto es también una manera de reclamar lo que en este momento está sucediendo en el espacio de la memoria, con este galpón donde se está realizando el monumento por la mujer originaria. Muy bien, muy bien. Y sobre ya los últimos minutos también nos llegó nos recordaron esta propuesta, sí, de Checolás, condenado a cadena perpetua, a pedir su derecho a estar en su casita, por anciano, por enfermo, vaya a saber por cuántos motivos, todos los motivos juntos, ¿no? Y este pedido que se da exactamente de la misma manera que se dio un pedido anterior. Fíjate, 10 años se cumplen el 18 de septiembre de la desaparición de Jorge Julio López. Muy cerquita estamos de esos 10 años, cuando Checolás y sus abogadas o abogados están embarcados en esto. Muy próximos a cumplir los 10 años de la masacre de Avellaneda, una semana antes exactamente, del 26 de junio de 2012, fue cuando se le aflojó el régimen carcelario al asesino de aquella masacre, que está también condenado, que es Franchi. Bueno, vamos hasta donde seguimos. En principio, enseguidita vamos a hablar de tarifas. Sí, lo vamos a tomar por el lado de la luz, que no es la que está en este momento en juego, pero que también está en juego en todo esto, y vamos a estar hablando con Leonardo Pérez Esquivel, en unos minutos nada más. Y después estará Alejandro Cabrera Britos con su columna de Derechos Humanos. Más adelante hablaremos con el abogado Darío Ávila, que es abogado de las madres de Ituzaingó, y otras causas, a todo lo que hace saqueo y contaminación, particularmente fumigaciones. En este encuentro en Trenquelauca, el séptimo encuentro de pueblos fumigados. Exacto. Después estaremos hablando de Yo No Miento, que fue una actividad que se desarrolló acá muy cerquita de la radio. Muy cerquita, que tiene que ver con el abuso infantil. Si bien hemos llevado el tema a través de varias problemáticas que llegaron de abuso que llegaron por mamás acá a nosotros y que hemos tratado, esto era una convocatoria justamente para entender desde la parte jurídica, de la parte psicológica, digamos, tratar de meternos en este tema y poder dilucidar cosas que por ahí todavía no entendemos, como para poder transmitirlas y realmente se entienda de qué se trata el abuso sexual infantil. Bien. Y trataremos de meter, aunque sea por la ventanilla de este bondi informativo, algunas otras de las cositas que han llegado a último momento. Y lo que seguro, cerraremos el programa con Pablo Brambilla desde allí, desde Escobar, con su columna de medios. Medios. Vamos a música.